Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, es un gusto compartir con ustedes el informativo cultural Identidad a la hora del café. Durante 30 minutos les daremos a conocer sobre las diferentes actividades que se desarrollan en la ciudad, el país y el mundo. Bienvenidos. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Cónsul de la Embajada de Honduras en Ecuador anuncia actividades para el 2015 en la ciudad de Quito. En Domingos de Casa Abierta se realizará un reconocimiento al mérito cultural a los hermanos Villamar. Obra El Evangelio según Clarín se presenta en el Patio de Comedias. Campaña de lectura José Moncada se desarrolla con éxito en la provincia de El Oro. En el ámbito internacional, 20 jóvenes autores mexicanos van a la conquista de las letras británicas. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. En Domingos de Casa Abierta se rendirá un justo homenaje a los hermanos Villamar por sus 52 años de vida artística. Más detalles nos tiene Jamie Chiluiza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana extiende el reconocimiento al mérito cultural al dúo de los hermanos Villamar por sus 52 años de trayectoria artística. Este acto se realizará en la programación de Domingos de Casa Abierta, donde además recibirán igual reconocimiento a los artistas Santiago Naranjo y Marcelo Sánchez. Como invitados participarán Mauricio Estrellas, la Orquesta Infanto Juvenil y la Banda del Municipio de Rumiñahui. El Paseo del Chagra dará inicio a esta programación como Patrimonio Intangible del Ecuador y bajo la coordinación de Chagras del Ecuador, que presentarán delegaciones de diferentes partes del país, acompañadas de bandas y comparsas que desfilarán desde el Parque El Arbolito. También se realizará la elección de la Chagra Bonita de Quito 2014 y la Guagua Chagra de Quito 2014. El evento se llevará a cabo en el Ágora el domingo 14 de diciembre desde las 9 horas. Para Identidad, Jamie Chiluiza. En otro tema, el Teatro del Cronopio y el Teatro de los Silfos ofrece mañana en función única la obra El Evangelio según Clarín. La presentación será en el Patio de Comedias a las 20:30. El Evangelio según Clarín es una obra donde varias interrogantes se plantean a un personaje, las cuales se van complicando y resolviendo con el uso de recursos como el teatro gestual, la máscara, el teatro de objetos y los títeres. Esta puesta en escena que viaja entre la trágica existencia del protagonista y los episodios cómicos que surgen en su camino es la continuación de la exploración que el director y dramaturgo Guido Navarro y la actriz Silvia Brito realizan en el misterioso mundo del clown y del teatro gestual. Los espectadores podrán ver a un Clarín que emprende una nueva aventura, limpiar la oficina del profesor Posowski, catedrático de renombre de las universidades y escuelas de historia de la ciudad, que han descubierto en sus investigaciones algunas mentiras y engaños de la historia oficial. Clarín colabora entonces a su manera para completar aquellas investigaciones, llegando a absurdas soluciones a los grandes enigmas de la humanidad. Música. Más noticias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro llegará a 10.000 lectores con su campaña de lectura José Moncada, según su presidente Volter Medina. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. La actividad cultural de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro se intensificó este año con el proyecto Campaña de Lectura José Moncada, que procura llegar a los 10.000 lectores hasta fin de año, sostuvo Volter Medina, presidente de la entidad cultural de Machala. Al referirse al apoyo brindado a la CCE Núcleo del Oro, el directivo aclaró que desarrollaron actividades más por iniciativa propia que con el apoyo de las municipalidades que recién este año tomaron la competencia de la cultura. Estamos conversando con ellos, dijo, para que se incorporen a nuestro proyecto y hacerlo en conjunto. En el 2005, dijo el presidente del núcleo, habrá una intensa relación de la CCE con las entidades del sector local, los GAD cantonales y el gobierno de la provincia, para potenciar las actividades culturales permanentes como el teatro, la danza, la música y los talleres literarios con énfasis en los escritores orenses. Escuchemos sus declaraciones. Hemos creado un fondo editorial para elaborar una serie de obras que son las que están leyendo varios estamentos. Están leyendo estudiantes universitarios, 750. 5.000 estudiantes secundarios, 3.000 alumnos de primaria, 600 militares y 500 policías, lo que da un total de 10.000. Los títulos: la historia del cantón Zaruma, Portobelo cuenta su historia, una obra crítica denominada Páginas Imprescindibles, que es un juicio sobre varias obras de la literatura ecuatoriana, obras, algunas de importancia para cada uno de los cantones, una obra sobre el general Manuel Serrano, en fin, temas que tienen una visión nacional, pero también algunos tienen una visión local. Hasta aquí hemos tenido una gran aceptación. Esta es una campaña que no termina con distribuir los libros, porque luego hay que hacer un seguimiento para establecer que esos libros fueron leídos. Ojalá a fines de enero podamos decir que la provincia del Oro mínimo leyó en el año 2014 10.000 libros. La tarea institucional se centra en el rescate de la literatura, con una editorial que en 5 años ha editado 52 títulos y un número de ejemplares son más de 2 millones de libros. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Otro tema: del 11 al 21 de diciembre, los conocidos personajes de Las Marujas presentan en el Patio de Comedias la obra Nacimiento. Las conocidas actrices realizan una adaptación propia de la idea original de Daniel Alcoleas, en un espectáculo de café, teatro y títeres con una duración de 50 minutos. El tema gira en torno a una reunión que sostienen las dignas damas del comité para un agasajo navideño, pero las mujeres se encuentran en aprietos al no poder completar su pesebre, por lo que establecen un juego cómico con el público para inducirlos a que formen parte de su nacimiento. En Quito se desarrolla el segundo encuentro de montañeros del Ecuador en el mundo, por lo que se tiene previsto varias actividades que nos da a conocer Patricia Robalino. Se está realizando el segundo encuentro de montañeros del Ecuador en el auditorio del Museo Nacional de la Casa de la Cultura, con ocasión de celebrar el Día Internacional de las Montañas, que se festeja cada 11 de diciembre de cada año. Este evento se inició el martes y continuó el miércoles 10 de diciembre y hasta el domingo 14 de diciembre. Esta ocasión se realizó un ciclo de cine documental sobre montañismo, un foro profesional de turismo en alta montaña y una ronda de conferencias por el Día Internacional de las Montañas. Diego Viteri, coordinador de Marketing y Publicidad de Turismo Sostenible del Ecuador, nos habla sobre estas actividades. Este encuentro se lo realiza con el motivo de festejar el Día Internacional de las Montañas. De hecho, es el segundo encuentro que se realiza a nivel nacional. El primer año fue en el año 2011 y el segundo es justamente ahora en el año 2014. Está previsto una serie de eventos durante toda la semana. Justamente empezó el día de ayer martes con lo que es un ciclo de cine documental en el Museo del Auditorio Nacional de la Casa de la Cultura del Ecuador. El día de hoy se ha previsto otro ciclo de conferencias también igual, justamente en la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Y finalmente para el día viernes está previsto lo que es una ronda de conferencias y un foro profesional de turismo en alta montaña. También tengo que comentarles que adicionalmente a esto se logró conseguir varios auspicios para poder hacer un ascenso al tipo nacional al Nevado Cayambe el día sábado 13 y el domingo 14 de diciembre. Están todos invitados a participar de ese tipo de eventos. Justamente durará hasta el día domingo 14 de diciembre. El día domingo también se está previsto realizar una reforestación justamente al volcán Pululagua. Esto de aquí está a cargo del colegio del club del mismo Montúfar. Y bueno, la ciudadanía está invitada a quienes gustan de montañismo, a quienes les encanta lo que es nevados y más cosas, para que puedan asistir al foro de conferencias que va a ser el día viernes justamente. El fuerte de este evento va a ser el día viernes, donde van a haber diferentes tipos de actividades, como principalmente destacan lo que es la ronda de conferencias, donde están invitados varios profesionales en el asunto para que ustedes puedan adquirir más conocimiento de lo que es la alta montaña a nivel nacional. Adicionalmente, está previsto el ascenso nacional al Nevado Cayambe el sábado 13 de diciembre y el domingo 14 de diciembre, y a la reforestación en el volcán Pululagua. Esto todo a cargo del Club de Andinismo Montúfar. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Están escuchando Identidad a la hora del café. Hasta el 28 de diciembre, en funciones los sábados y domingos a las 11:30, el Patio de Comedias continúa ofreciendo la obra infantil El Grincho que robó la Navidad, en la temporada navideña a cargo de Chimilingos y Dar Teatro, que se extenderá hasta el 28 de diciembre. La obra, una divertida y verde historia que hará sonreír y reflexionar al público, cuenta con las actuaciones especiales de Pancho Arias, Andrea Ordóñez y Marley Romero. Este 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultura, con el apoyo de las Naciones Unidas, presenta el Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Derechos. Más información con Alexandra Rodríguez. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, presenta el Sistema de Información sobre Derechos Humanos, SIDERECHOS. Esta herramienta se presenta con ocasión del Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre. Cuenta con tres secciones. Un buscador virtual donde se puede encontrar los estándares constitucionales e internacionales para cada uno de los 73 derechos garantizados en la Constitución. Una biblioteca en línea con los informes sobre derechos humanos presentados desde 1971 por el Estado ante los mecanismos internacionales de protección de derechos. Y una plataforma que automatice el intercambio de información entre las instituciones del Estado a cargo de la elaboración de informes sobre derechos humanos. En el acto intervendrá Lenín Moreno, enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. La presentación de SIDERECHOS tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, ubicado en la Gran Colombia entre Sodiro y Yaguachi, Sala 1, a las 16:30. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en identidad a la hora del café. Nos acompaña en esta tarde César Marín, cónsul de la Embajada de Honduras en Ecuador. Bienvenido, cónsul Marín. ¿Podría mencionarnos usted sobre las actividades que realiza la embajada en nuestro país? ¿Cuáles son los acercamientos particularmente con la Casa de la Cultura? Efectivamente, hace un par de semanas fuimos invitados por ustedes para el Congreso de Gestión Cultural que se llevó a cabo en Ibarra. Uh-huh. En esa oportunidad vinieron dos representantes de Honduras, la directora de Asuntos Internacionales de nuestra Cancillería, Yolani Cerrato, y el doctor Mejía, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él es el encargado de toda el área cultural de nuestra universidad, que es la más grande del país. Uh-huh. Tuvieron dos conferencias. El doctor Mejía, bueno, habló sobre algunos conceptos teóricos culturales, y Yolani Cerrato, nuestra directora de Cultura, conversó sobre un concepto que tal vez no es nuevo, pero no es muy conocido, que es la diplomacia cultural. Cómo uno puede, a través de la cultura, hacer diplomacia también, uh-huh. ¿Ya? En esa oportunidad, bueno, o sea, logramos poder analizar y madurar una idea muy interesante, que es la Semana de la Hondureñidad, que vuestra Casa de la Cultura muy gentilmente nos está apoyando y que va a ser desarrollada en el transcurso del 2015. Estamos definiendo la fecha, pero la idea es traer escultores, traer pintores, traer artistas, traer grupos de baile, traer varios artistas de diferente índole, hondureños, aquí a Ecuador, para que logremos compartir y estrechar un poco más la cultura que une a nuestras naciones. Esto, y bueno, otras cosas que tenemos, gracias a Dios tenemos una maya, digamos, de 18 conejos, que fue un gobernante de nuestro país, un gobernante maya de la ciudad de Copán, ruinas. Y de 18 conejos, esa escultura, está en las afueras del Museo del Hombre de Guayasemín. Muy linda, así que si tienen la oportunidad de pasar por ahí, es precioso. Y estamos haciendo varias iniciativas para pues poder unir la cultura de ambas naciones, que en algunos rasgos es muy similar. Las embajadas usualmente de los diferentes países son los representantes de la cultura de cada país y son quienes deberían trabajar directamente con el arte, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para dar a conocer las manifestaciones que ustedes tienen, como lo que mencionaba esta exposición que se realizará en el 2015 de la Semana de Honduras. En términos generales, ¿qué es lo que podrá ver el ecuatoriano o el quiteño, o qué es lo que podrá sentir de la cultura de Honduras? Okay. Nosotros esperamos que en esa semana lograr traer pintura de Honduras. Pintura que alguna va a estar a la muestra y muchas otras podrían estar a la venta, ¿verdad? Tenemos pensado también traer grupos de baile, grupos garífunas, pero que estos grupos no solamente se queden en Quito, sino que logren hacer exposiciones de danza en las principales ciudades y pueblos del Ecuador. También estamos pensando traer algunas manifestaciones de cultura, de escritura, libros, poesía. Es un proyecto bastante amplio y bastante grande, que, o sea, estamos seguros que a partir de, o sea, ya tenemos unas buenas relaciones culturales, pero a partir de esa semana, o sea, se van a estrechar mucho más. Y el ciudadano o el ecuatoriano en general va a poder compartir, va a poder conocer aún más elementos propios de nuestra cultura. Vamos a tener alfarería, vamos a tener muestras típicas, vamos a tener varios elementos que estamos seguros que les va a gustar mucho. ¿Cómo está en cuanto a filmes Honduras, a propuestas que salgan a nivel internacional? ¿Cómo se encuentra? Estamos en un proceso de consolidación, ¿verdad? Hemos empezado a realizar más filmes, más películas que han sido muy interesantes, han tenido la aprobación y últimamente estas películas han ya empezado a participar en festivales y a ganar algunos premios, y ha habido un mayor entusiasmo ahora en Honduras con el tema del cine, y ha habido un mayor entusiasmo con el tema del teatro también. Hay ahora varias producciones teatrales que son hondureñas. El hondureño en común ya está comenzando o retomando, o impulsando, creciendo más en lo que es asistir a funciones teatrales hondureñas con productores hondureños y a funciones cinematográficas hondureñas también. Entonces, consideramos que estamos en un proceso de crecimiento, que esperamos que en estos próximos años haya una consolidación mayor sobre el tema, y esperamos que estas películas, que también es una forma, digamos, de expresión cultural, sigan difundiéndose alrededor de nuestros países latinoamericanos y alrededor del mundo, así como esta tarde a las 5 de la tarde estaremos presentándonos aquí en Ecuador gracias a la Casa de la Cultura. Muchas gracias a César Marín, el excónsul de la Embajada de Honduras acá en nuestro país. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. En el ámbito internacional, son 23 hombres y 7 mujeres y ninguno rebasa los 40 años. Son mexicanos y han sido elegidos para que su obra sea traducida al inglés y así lanzarse a la conquista del mercado anglófono. Un territorio agreste para las letras de México desde que lo consiguieron conquistar algunos de los gigantes del boom latinoamericano. La idea tiene un nombre, México 20, y parte de una iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta de México. El proyecto está respaldado por la British Council y el High Festival. Los 20 escritores, que pudieron haber sido 10 o 30, aclaró Julio Trujillo, director editorial de publicaciones de Conaculta, fueron elegidos por un jurado formado por Guadalupe Nettel, Cristina Rivera García y Juan Villoro. El anuncio se produjo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y eso no es ninguna casualidad. 2015 es el año cultural de México en Reino Unido y el año del Reino Unido en México. La Feria Internacional del Libro del año entrante tiene a las letras británicas por protagonista, y el Book London Fair 2015, que se celebra el próximo abril, hace lo propio con las mexicanas. Será justo ahí donde se presentará la antología con el trabajo de los jóvenes escritores, publicada por Ponskin Press. Aquí concluye la emisión de este martes 9 de diciembre. Participaron en esta emisión el equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la voz incidental Mónica López, producción Vicente Moya, conducción Jaime Francisco Rosero, dirección general Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.